velas son las mañanas de mi Cuba prima rosa. Qué linda las alborado de la tierra más hermosa, pero qué velas son las palmeras con su verde imperial. Qué lindas son las guajiras de esta tierra tropical. Qué velas son las mañanas de mi Cuba primarosa. Qué linda las alborado de la tierra más hermosa, pero qué velas son las palmeras con su verde imperial. Qué lindas son las guajiras de esta tierra tropical. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. Ay, no. Vamos a bailar. Oh.